digamos que la filosofía del capitalismo es, para los mismos que lo emplean, la de ganemos dinero hoy y mañana ya veremos. El capitalismo carece de ideología y el poder político se convierte en su servidor. Solo tenemos que ver la puerta giratoria en la que muchos políticos acaban siendo gestores económicos de empresas que ellos privatizaron antes. Podríamos decir que el capitalismo es como una religión o como una creencia en la que los políticos, sea cual sea su ideología, si llevan a cabo las prácticas capitalistas y se convierten en su fiel servidor, el capitalismo les permitirá mandar en su país. El capitalismo ha estado usando la información para mantener desinformada a la ciudadanía y ha aplicado la cultura del miedo a aquellas personas que dependen de su trabajo para poder vivir. Ha usado la palabra libertad para poder tener carta blanca en todos sus movimientos. Libertad de comercio, libertad de producción, libertad de prensa. En el momento que se ha criticado al capitalismo por cualquier movimiento que haya hecho, siempre se ha defendido aplicando la palabra libertad. Pero el capitalismo no tiene un plan a largo plazo. Como decíamos, su filosofía es sobrevivamos hoy y ganemos dinero y luego ya veremos. De hecho, uno de sus talones de Aquiles es el consumismo. Durante años se ha vendido la idea al mundo entero de que hay que consumir, consumir, consumir, a los países, a todos, diciéndoles que hay que exportar, exportar. La globalización le dio muchísima fuerza al capitalismo y libertad para poder hacer y deshacer a su antojo. Pero todos los países no pueden exportar, alguno tendrá que importar, ¿no? El resultado ha sido que cada vez se consume menos, que cada día crece el número de población dentro que cruza el umbral de la pobreza. Cada vez hay menos países ricos y, por tanto, menos países a quien exportar. La gente ya no consume tanto y al capitalismo se le acaba el crédito. La gente está dejando de consumir y, además, quiere saber lo que está ocurriendo de verdad porque la tele no se lo dice. Una de las únicas salidas que podría tener el capitalismo es la creación de guerras. La venta de armamento crea mucho dinero y la regeneración de un país hace que su Producto Interior Bruto se suba de manera exponencial. Existe algo que está por encima del capitalismo y del FMI y de todo esto. Algo que puede exigirle responsabilidades y explicaciones. Nosotros, los ciudadanos, el pueblo. Pero para ello tenemos que estar informados de cómo funciona todo. No basta con indignarnos frente a la pantalla de nuestro ordenador. Esa indignación no sirve absolutamente de nada. Nuestras redes deben ser reales. Como dijo el periodista Isaac Rosa, el año pasado durante las movilizaciones de mineras, decía, mientras nosotros escribimos posts y tweets de denuncia contra los recortes, ellos se encierran en los pozos, paralizan el tráfico, levantan en pie de guerra comarcas enteras y finalmente echan a andar a la carretera. Mientras nosotros pintamos ingeniosas pancartas, componemos simpáticos pareados para gritar en manifestación, ellos se enfrentan a cuerpo y a hostias con la Guardia Civil. Mientras nosotros retuiteamos y damos miles de me gusta para apoyar reivindicaciones a los colectivos más castigados, ellos van pueblo por pueblo, recibiendo abrazos y compartiendo comida y techo y con gente real. Mientras esperamos al próximo aniversario para poder volver a tomar las plazas, ellos se plantan en la Puerta del Sol, habiendo hecho suyas todas las plazas por todos los pueblos que han pasado. La lección está clara. Ante el ataque total contra los trabajadores, estos no son tiempos ni de tweets ni de hashtags. Frente a la soledad efímera de la red social y la indignación inofensiva, son tiempos de caminar juntos, son tiempos de barricada, de crear barricadas, son tiempos de compartir encierros o de encontrarse en las calles, de abrazarse de verdad, con gente de verdad, de crear redes reales, como lo hacían y lo siguen haciendo estos mineros. vamos a comenzar. On July 2nd, 1953, I was serving time in Tehachapi. Y es que hoy hablaremos, vamos a escuchar a esas voces y instrumentistas femeninas de la época del rhythm and blues y el auge del rock and roll, una época en la que lo tenían más complicado por el simple hecho de ser mujeres, por ser negras, por ser independientes, y que no obstante pusieron su huella en la música negra. Bang, bang, bang. Este disturbio en la celda número 9 de Wanda Jackson, una de las pioneras del rockabilly. Nada, deciros que hay que tomar nota de todo esto. No son cantautoras revolucionarias, pero sí que se tuvieron que abrir paso y no fácilmente en los tiempos en que corrían, los años 40 y 50. With your hands up in the air, you don't stop this ride, you all gonna get the chair. Two gun Matilda said it's too late to quit. Pass the dynamite, Molly, 'cause man, this is lit. There's a ride going on. There's a ride. Hoy daremos un viaje con las voces femeninas, mujeres, unas negras, otras blancas. Unas independientes, otras no, drogadictas, de todo tipo. Vamos a escuchar su música y explicar pequeñas cosas que podamos saber de ellas. Vamos a empezar con Winona Carr y su Ding Dong Daddy. Winona Carr con ese Ding Dong Daddy grabado en Specialty Records. Bueno, digamos que esta mujer comenzó como cantante de gospel, como muchas de las voces negras en esa época. Hizo un pequeño grupo que se llamaba The Carr Singles y en el 49 Art Rube, que ya hicimos un programa de Specialty Records, se percató de ella y la contrató para su sello. En principio la contrató para gospel. Lo que pasa es que Winona Carr pues no tuvo realmente demasiado éxito con el gospel y le pidió a Rup que le dejara grabar canciones de jump and blues, ¿no? Que podría ser una especie de rhythm and blues, pero no exactamente, ¿no? Que es lo que acabamos de escuchar. Rup decidió, el resultado fue espectacularmente bueno. El cambio del gospel al rhythm and blues tuvo, no obstante, tuvo más reconocimiento que ventas. Nunca fue una mujer que vendió grandes discos y su reconocimiento ha venido quizá después como una de esas precursoras, ¿no? del rock and roll y del rockabilly. Por desgracia, durante su promoción que empezó con Specialty Records, con Rhythm and Blues, contrajo tuberculosis y eso hizo que no pudiera realizar esas giras de promoción y por lo tanto pues nunca llegó a oídos del público mayoritario. Esto y entre otras cosas porque empezaba el fenómeno Payola, que se empezaba a pagar las radios y los DJs para que pusieran una serie de temas y los suyos no eran precisamente los que más se pagaban. De todas maneras, eso ocurrió en el 59 aproximadamente y hasta el 76 no murió. Digamos que se retiró en el 59. Specialty finalizó su contrato porque, bueno, con el tema de la tuberculosis y tal, pues no se ganaba dinero. Y hasta el 76, durante ese tiempo, se hundió en el olvido y en la depresión, y al margen de ya los problemas de salud que tenían. Ahora nos vamos con otra mujer, Patti Page, nacida en Oklahoma, pertenecía a una familia pobre y numerosa. Sus padres vivían sin luz cuando era pequeña, o sea, y cuando era pequeña, a raíz de ganar un concurso en la escuela, pues le dieron 15 minutos en una emisora de radio y tal. Tuvo la oportunidad de cantar en un pequeño grupo dirigido por Benny Goodman, que eso sí que fue lo que Mercury Records se fijara en ella. Y ahí pues se convirtió en la cantante femenina de Mercury Records, su girl singer, digamos, durante un tiempo. El último single que Patti Page grabó para Mercury Records antes de firmar para Columbia apenas alcanzó el 120 y pico puesto de las listas, pero vamos a escucharlo porque la verdad es que es realmente bueno. Patti Page, I'm Walking. Oh, yeah. ese I'm Walking de Patti Page, un tema que luego fue versionado por Fats Domino y otros artistas que fueron pioneros del rock and roll, y que desgraciadamente pues ella no tuvo el éxito, sino que lo tuvieron otros. Empezamos a entrar en calor en la isla con el frío que hace. Ya sabéis, 23 de febrero, esta tarde tenemos una cita en las calles. Y nada, en el 104.5 Radio Bronca nos podéis escuchar también a través de internet en www.radiobronca.info. Y vamos a seguir con otra mujer, esta vez una mujer negra, que tuvo un discreto paso por la música. Nació en Nueva Jersey en el 34 y de pequeña entró, como era de costumbre la comunidad negra, pues iniciarse en la música con el gospel, con su padre y con su tío. Durante una gira con ellos, el sello Baton Records, un pequeño sello, se fija en ella y allí graba algunos singles que entraron en algunas listas de las rhythm and blues de negros, época de disgregación total. En el 58 consigue hacer una gira y se va de gira con ni más ni menos que con Muddy Waters, uno de los mayores blueseros de la historia. Durante esa gira, digamos que ella compone una canción y decide interpretarla a mitad de esa gira, la cual Muddy Waters se queda impresionado con este tema. Y en cuanto acaba la gira, lo primero que hace Muddy Waters es irse corriendo a Chicago a Chess Records y grabarla enseguida, y haciéndose la suya y llegando a una mayor fama. Esa canción no es de Muddy Waters, es de Ann Cole, y vamos a escucharla. Got My Mojo Working de Ann Cole. Curiosa anécdota de esta canción, que que compuesta por esta mujer, por Ann Cole, y que Muddy Waters aprovechó que, como ella la cantó en directo en una gira con él, él la grabó prácticamente al mismo tiempo, y él, estando en Chess Records y teniendo más tirón que ella, se la hizo prácticamente suya. Bien, no era suya, la compuso Ann Cole en el 57. Y ahora nos vamos a ir a Tennessee en 1962, ya pasada la gran época dorada del rock and roll, y con una canción editada por primera vez en Leslie Records, por primera vez a través de RCA, y luego fue reeditada por varios sellos. Estamos hablando de Shirley Caddell. Simplemente deciros que Shirley Caddell, hay dos Shirley Caddells. Una es cantante de country, y la que vamos a escuchar ahora es de rockabilly. O sea, evidentemente tiene influencias muchas del country, pero no son la misma persona. Una es rubia y otra es morena. Lo digo porque si buscas en la red o en YouTube o sitios así, te aparece, es fácil confundirse. Vamos a escuchar a la morena, la auténtica, la Shirley Caddell, la del Big Bones, que era el Shirley Caddell and the Aristocrats. Ya la hemos puesto esta canción algún día por aquí. Ritmazo, temazo para entrar en calor en este día tan frío que tenemos aquí en Barcelona. Recordad, estamos en la isla, en el 104.5 de la frecuencia modulada en Radio Bronca. También nos podéis escuchar en www.radiobronca.info. También podéis visitar nuestro blog de la isla, en el que no solamente están los podcasts, sino que están las listas de reproducción de cada programa, las canciones que ponemos, están nuestras intros anticaspa. Hay una zona crítica donde ponemos cosas que creemos que son importantes y que los medios no nos las cuentan. De todas formas, vamos a seguir calentándonos con esta música que traemos hoy con estas mujeres. Y ahora vamos a ir con una mujer que es una mujer que claramente su ejemplo es estar en la sombra de los grandes. Es una mujer que se casó con Luis Prima, el el de Sing Sing Sing, Yo Estás Gigoló, Basing Street, Zuma Zuma. Bien, era su mujer. Y Kelly Smith debutó en el 49, se casaron en el 53. Y fueron una pareja con un tirón importante en el swing. Y con muchas influencias, eso hay que decirlo, con la mafia italiana en esa época en Estados Unidos. Lamentablemente llegó un momento en que fue ella la que tuvo que dejar la música para dedicarse a sus hijos. Otro de los ejemplos por lo que las mujeres de entonces lo tenían más complicado para lograr tener una gran trayectoria musical, ¿no? Si eras soltera e independiente, estaba mal visto. Si no, pues ocurría esto. En fin, al margen de los motivos raciales. El caso es que esta mujer en el 85, reapareció después de la muerte de Luis Prima. Reapareció y fue muy bien recibida por el público, pues que la recordaba. Uno de sus últimos singles, que además no hace mucho, creo que es de 2005 o así, que ha sacado, va dedicado a Luis Prima, y versionando un tema de Luis Prima que era el tema de Oh Marie, pero ella lo hizo pues con el nombre de Luis, o sea, Oh Luis. Vamos a escuchar ese tema dedicado a Luis Prima por su mujer, que estuvo en la sombra y que se tuvo que hacer cargo de sus hijos, y que cuando él murió volvió a la música, cosa que pese a haberla dejado, lo encontramos estupendo que volviera. Oh Louis. In your arms, I'm longing to be. Longing to be. Baby. Baby. Tell me you love me. Tell me you love me. Kiss me once while the stars shine above me. Shine above me. Hey, hey, Louis. Hey, Louis. Oh, Louis. Oh, Louis. In your arms, I am longing to be. Longing to be. Oh, baby. Oh, baby. Tell me you love me. Tell me you love me. Hey, Louis. Hey, Louis. Hey, Joe. Come here, boy. Way, Louis. Way, Louis, way, Louis. Wanda Zona, je fais ce bêté. Fama dormi, fama dormi. Uno noto, uno noto. Uno noto, bracciata, uno noto, bracciata, bracciata. Uno noto, bracciata. Can't you play Sicilian? Wanda Zona, je fais ce bêté. Ha, ha, ha, ha. Fama dormi. Way, Louis, way, Louis. Well, we, well, we, well, we, well, we, well, we, well, we. Genial el Oh Louis de Kelly Smith, quien fue mujer de Luis Prima y que hace poco realmente, ella, en su longeva edad, pues nos cantó este, nos hizo este tema versionando el Oh Marie del mismo Luis Prima. Bueno, un claro ejemplo de artistas, en este caso hoy mujeres, que estuvieron a la sombra de los grandes ya debido al negocio discográfico o ya debido a aspectos prejuicios sociales de ese momento, ya fuera por raza, por si estuviera casada o no, por si era independiente, por si bebía demasiado, bueno, en fin, que y mujeres realmente buenas que normalmente tienen el reconocimiento más adelante. Vámonos con otra. Esta no se caracteriza precisamente por quizá por su vida tan dura, ¿vale? Porque sí que tuvo un éxito importante, pero bueno, fue una mujer que nació también en una familia pobre en Atlanta, en Georgia, uno de los últimos estados además en quitar la segregación racial. No era negra esta, pero era una familia muy pobre. En su casa no disponían de agua corriente cuando era pequeña. Digamos que es el típico ejemplo. Estamos hablando de Brenda Lee, de un talento innato desde pequeña, ¿no? O sea, empezó a subir como la espuma ya cuando era muy pequeña. Cuando, de hecho, su padre decía que tenía una radio a pilas y le fascinaba ese aparato cuando era nada más un bebé. A los 6 años ganó varios concursos de la escuela, tenía minutos en la radio. A los 10 años su padre murió y que era el único sustento económico de la familia, y ella, pues bueno, fue la que a los 10 años empezó a ganar algo de dinero para sustentar a su familia, a ganarse la vida con la música. Tiene una historia muy larga, muchos éxitos de El I'm Sorry, etcétera. Su firma para Decca Records, una de las mejores épocas de Brenda Lee, nos dejó temas como este. Well, come a little baby, let's jump the broomstick, come a let's tie a knot. Come a little baby, let's jump the broomstick, come a let's tie a knot. Jump the Boomstick, de Brenda Lee, temazo, bueno, de una de las que claras precursoras del rockabilly, de esas mujeres, estamos poniendo esas mujeres que al fin y al cabo un antes y un después en principios del rock and roll, en momentos que no era sencillo, unas mejor que otras, pero bien, vamos a otra ya, que ya no es en la misma época, es precisamente esta, pero que, bueno, ¿por qué no también ponerla? Estamos hablando de Kathy Webster, una mujer grande, negra, independiente, compositora, pianista, cantante y percusionista. Tocó el piano ni más ni menos que con Otis Redding durante una buena temporada, y fue arreglista del sello Excello, entre otros. Durante los 80, digamos que se fue para Europa, donde, bueno, era más reconocida, se podía ganar mejor la vida, ¿vale? Nada del otro mundo, pero se podía ganar mejor la vida, y realizó giras por Europa a través del sello alemán Ornament Records. Y nos dejó temas como este Boogie Boogie a piano, exclusivamente musical, que vamos a escuchar, un estilo que solía estar reservado más bien a... Hay poca gente, hay pocos músicos dentro del rhythm and blues, del rock and roll, que se dedicaran única y exclusivamente al boogie boogie. El boogie boogie es un estilo que todos los músicos lo han hecho alguna vez, pero dedicarse solamente a hacer boogie boogie era complicado porque es bastante limitado y había que tener mucha imaginación y creatividad para hacer temas diferentes. Bueno, pues aquí tenemos una mujer que... claramente, bueno, es espectacular el boogie boogie este. Esto pertenece al álbum Two Fisted Mama, perdón, en 1989. ¡Wow! Ritmazo el de Kathy Webster con el CQ Boogie, grabado en el 89. En fin, bueno, excelente ritmo de piano por esta mujer negra e independiente, en la que, bueno, pues supongo que son motivos a veces suficientes como para que tu promoción no sea la que la que debería, o pues simplemente por la industria discográfica en la que vivimos, pues bueno, solamente unos pocos son los que llegan a las grandes emisoras, que todas ponen exactamente la misma música. Aquí vamos a dar voz a muchos músicos, sobre todo en esta época, también en otras. Y hoy hemos dado voz a Kathy Webster. Ahora nos vamos a ir con una mujer que se asoció rápido al estilo Black Rhythm and Blues, con una versatilidad de géneros dentro de la música negra espectacular. Nacida en Massachusetts, de origen ruso y judío. Su padre murió cuando solo tenía 6 meses y pasó toda su infancia en un orfanato junto a sus 3 hermanos. Bien, estamos hablando de Georgia Gibbs. Cantó y tocó en orquestas como la de Artie Shaw o Tommy Dorsey. Poca coña. Y firmó para Mercury Records, en el sello donde les dejó temas como este que vamos a escuchar ahora, que ha sido versionado después por multitud de grandes orquestas swing, incluso en los 80 y los 90, esas grandes big bands que salieron, hubo un resurgir. Grabaron también esta versión del I Want You to Be My Baby. Tell them that I said it. The only thing I know is that I never can forget you. I've been longing for you, baby, ever since the day I met you. I got you where I want you, and I'm never gonna let you get away from me. Hear what I tell you, I'm the gal for you, and so you better start to face it. If you ever lose my love, you know you never can replace it. I think it's time for you to start to giving me some loving. Carrying a torch for you that's hotter than an oven. It's time for you to give me a little turtle dove, and baby, hold me tight and do what I tell you. I want you to be my baby. Giving me some loving, carrying a torch for you that's hotter than an oven. It's time for you to give me a little turtle dove, and baby, hold me tight and do what I tell you. Georgia Gibson, I Want You to Be My Baby, grabada en 1955 desde Chicago, desde Mercury Records. Y ahora nos vamos de Chicago otra vez a Los Ángeles con el que fue el primer grupo vocal femenino. Digo, en el 53, Shirley Gunter, una chica proveniente de Kansas, comenzaba su carrera musical con 19 añitos. Su hermano era miembro de un grupo vocal que se llamaba The Flares, y Shirley fue acogida por el sello donde grababa a su hermano, que también se llamaba Flare Records, que era una subsidiaria de Modern Records, que era la casa. Shirley consiguió formar un grupo de cuatro mujeres que se llamarían The Four Queens. Era el primer grupo vocal femenino. Y así lo dijo también Etta James desde Chicago. Es el primer grupo que existe en el que todos sus componentes son mujeres y cantan. Negras todas. Shirley Gante se convertiría, por lo tanto, en una de las primeras mujeres en la escena rock and roll, como lo es Etta o Brenda Lee, que hemos escuchado antes, Laverne Baker, etc. Vamos a escuchar el primer grupo vocal femenino, Shirley Gunter, ¿vale? Era agosto de 1954 y hacían el Shoop Shoop, que luego fue evolucionando y acabó en el Shoop Boom, ese conocido. Vamos a escucharlo. Gunter con el Loop Shoop, el primer grupo vocal femenino, encima eran, además eran mujeres negras, era el principio de lo que sería el doo-wop, uno de los subestilos dentro del rock and roll o del rockabilly, de los que siempre han ido de la mano. El doo-wop, el rockabilly, son muy amplios los subgéneros que llegan, desde el psycho más trayero, pues hasta cosas mucho más oldies o 60s, que es el doo-wop. Pero bueno, destacar que fue el primer grupo vocal femenino, no es conocido ni mucho menos, pero y por eso le queremos dar voz aquí en la isla. Nos quedan ya un poquito más de 5 minutos, se nos acaba el programa. Recordad que estamos en la isla, en el 104.5, que es sábado, es 23F, hace un frío de la hostia, y esta tarde nos lanzaremos a la calle, que tenemos muchas razones para hacerlo. Consejos, bueno, pues un gorrito, unos guantes, un abriguito, una bufandita, ¿vale? Pero la excusa del tiempo no vale para eso. Os podría informar, os quería informar de las diferentes columnas. Hay diferentes columnas aquí en Barcelona, en la manifestación de Barcelona. Hay una columna laboral, otra contra el genocidio financiero, otra antirrepresiva y otra de los derechos sociales. Una es en a las todas son a las 5 en Marqués, la laboral en Marqués de Camposagrado 22, con los de la huelga de hambre telefónica, la columna en, eso sería en Metro Paralel, la columna contra el genocidio financiero y la corrupción es a las 5 en el Jardinets de Gràcia, la antirrepresiva es a las 5 en el Passeig de Gràcia con Caspe. La columna de Derechos Sociales y Servicios Públicos es en Plaza Pau Vila, en la Barceloneta. Y también hay una manifestación subterránea, digamos, que por el metro a las 4 desde Torre Baró, 4 y media en Llucmajor, y que se sumará a la columna de genocidio financiera, digamos, y la corrupción a las 5 en el Jardinets. Bueno, podéis ir a la que tengáis más cerca, a la que os veáis más identificados, en fin. Al fin y al cabo, pues bueno, yo creo que es, como hemos dicho en nuestra intro anticaspa, es el momento de salir a la calle y de hacer una revolución real en las calles y de relacionarnos con las personas de verdad. Bien, nos vamos a ir con nuestro último temita, nos vamos con una mujer que estuvo también a la sombra de los grandes. Ella se llamaba Mabel Louise Smith, más conocida como Big Maybelline. Hay una canción en particular, una anécdota que se adjudica a Jerry Lee Lewis, que es el Waller Shaking Going On, que sería pues bueno, pues y digamos que y no era precisamente de Jerry Lee Lewis. Era compuesta por Big Maybelline. La canción de Jerry Lee Lewis, para que hacía un poco, sería esta. Es una canción que se adjudica totalmente a él, e incluso yo me lo pensaba y luego he estado descubriendo que no es de Jerry Lee Lewis. Es de Big Maybelline, ¿no? Que digamos que la de Big Maybelline podría, pues, hacer algo así. Bueno, al fin y al cabo, un ejemplo más de que una composición está hecha por una mujer negra y que se le adjudica 2 años más tarde. O sea, digamos, ella la sacó en el 55, creo que en el 57 la sacó Jerry Lee Lewis y prácticamente todo el mundo pues se la adjudica a Jerry Lee Lewis. Los cantantes blancos que llegaron con el rock and roll muy muy lejos, cosa que no critico a ellos, ¿no?, sino a lo que era el sistema. O sea, no podemos ensalzar una figura independiente y negra, pero sí a un blanco y tal. Maybelline creció con el gospel, era pianista, era cantante, tocó en orquestas como la de Tiny Bradshaw. Bueno, su camino solitario comenzó con King Records sin mucho éxito, y fue con OK Records donde ella sacó este World Are Shaking Going On que estamos escuchando. Una mujer negra, una mujer independiente con una afición a las drogas, como la de Big Maybelline, fueron razones suficientes para los medios para que no le diesen a conocer como se la dieran a otros. Grabó singles importantes también en Savoy Records, como este que vamos a escuchar ahora y que ya me despido de todos vosotros hasta de aquí 2 semanas. Nos oímos en las ondas, nos vemos esta tarde en las calles. Hasta siempre. That I have been untrue. Won't you tell me who? You, darling, there's no one true. I love you, yes I do. Who could have told you that I've been running around? Who could have sold you on a lie that's spreading around this town? Please, do not say we do, cause my heart that would break in two. Won't you tell me who? Won't you tell me who? You, darling, there's no one but you. Please believe me, cause it's true. I love you, yes I do. Who could have told you that I've been running around? Who could have sold you on a lot that's spreading around the town? Please do, do, do not say we're through. Cause my heart that would have broken too. Won't you tell me who?